Bueno, estamos con Marcelo Musillo, juez del único juzgado en el Bolsón, en lo civil y comercial. En estos últimos días hubo una orden de desalojo de un predio fiscal en la zona de Mallina Hogado, en la subida de Seguel y el circuito. Y muy rápidamente hubo una suspensión de ese desalojo. Queríamos preguntarte un poco qué fue lo que sucedió. Bien, buenas tardes Javier, buenas tardes a la audiencia. Mira, efectivamente es un predio que hay un juicio acá en el juzgado 11 desde el año 2019 y es un predio fiscal, como vos decís, y el juicio lo inició la provincia de Río Negro para pedir el desalojo de dos personas que lo habían ocupado. La presentación de la provincia, aparentemente sin los elementos de respaldo necesarios, digamos. Y efectivamente, por una serie de situaciones que por ahí después está bueno comentar, se dictó un desalojo en el mes de enero. Y ese desalojo se le dio un plazo a la gente para retirarse, que no se cumplió. Y entonces se dispuso el desalojo por la fuerza, que esto era un procedimiento que se fue a hacer hace una semana. Bueno, desde el momento en que se dispuso el desalojo por la fuerza, ocurrieron cambios muy importantes en la situación, que cuando la policía estaba dispuesta para hacer el desalojo, consideramos que era mejor no hacerlo porque no había como garantías de que no hubiera personas heridas y realmente no es la idea, ¿sí? Había entrado en ese periodo, entró un grupo grande de gente al predio que no estaba antes del momento del desalojo compulsivo, sino que fueron ingresadas, suponemos nosotros que como una estrategia de estas dos personas de resistir el desalojo. Y el informe de la policía daba cuenta de que se había rociado con combustible el bosque. Esto está pegado al bosque del Guadal, para quien conoce, es todo un bosque comunal, una reserva muy importante y grande, que tiene una continuidad de forestal desde ahí hacia el norte, de toda la zona del Saturnino y todo, cuyas consecuencias son impredecibles. Entonces, se había rociado con combustible, había garrafas metidas entre el lugar de donde posiblemente agarrara fuego, preparadas como para explotar. Y entonces, como gran parte de esta medida de desalojo está tomada por la depredación ambiental que está ocurriendo en ese predio, nada, un poco la cuenta obvia que uno hace es si como resultado de esto lo que va a ocurrir es una depredación peor producto de un incendio. Encima, en estos momentos de la comarca siempre estamos muy preocupados por el fuego, pero este año, como si hubiera habido pocos problemas con el fuego forestal, nos pareció sensato pararlo y además, antes que todo eso, las personas, ¿no? Pero de todas maneras es una situación que hay que resolver y que hay que cumplir lo que está dispuesto. Marcelo, hablabas de la historia de esta situación y por ahí nos ayuda a entender un poco cómo viene, porque lo que nos fuimos enterando también por medios de prensa de la zona era como que había un intento de desalojo de un predio con un montón de familias, con niños, ¿no? Ahora nos acabas de decir que esas familias y niños no estaban antes de haberse dictado el desalojo compulsivo. Me interesa saber cómo es la situación previa. Bueno, mira, cuando se inició el juicio a mediados de 2019, lo primero que nosotros hicimos fue paralizar, a ver, lo primero que hicimos fue, sí, paralizar cualquier trabajo en dos aspectos principales que había habido en el periodo inmediatamente anterior, que es lo que determina la presentación de la provincia. El primero es la extracción de áridos. Ahí se hizo una cantera, se destaparon como unas entre 2 y 3 hectáreas de bosque nativo aproximadamente, 2 hectáreas, póngale. Bosque nativo verde, digamos, que estaba vivo. Se removió la tierra negra y después se hizo una cantera muy, muy grande. Ya te digo, esta es más o menos la superficie de la boca y después tiene lo que se fue sacando de materiales determina que hoy haya un socavón de muchos metros de hondo. Sí. Entonces se paralizó eso, ¿Hay obviamente. una estimación de los metros cúbicos extraídos? Yo no la tengo, pero muchos miles de metros cúbicos. ¿Sí? Mucho, mucho. Y eso se vendió, digamos. Bueno, lo mismo obviamente con la corta de bosque nativo y además paralelamente hubo un desmonte a tala rasa de aproximadamente unas 10 hectáreas de pino que también se cortaron absolutamente y digamos, se ha comercializado también tanto la madera en rollizos como la leña, es decir, todo el ramerío grueso del pino, todo eso se vendió. Entonces, me parece re importante que esto quede muy claro. Digamos, no estamos acá frente a una situación de necesidad de tierra, no es un expediente como tantos que también han aparecido acá en el juzgado, en los cuales el problema es una ocupación de gente que necesita un lugar donde vivir. No hay ninguna necesidad humana primaria, digamos, en juego aquí. Si no, son estas dos personas que están haciendo un negocio de mucho dinero, mucho, mucho dinero, ¿sí? No hay tampoco ninguna situación vinculada con una reivindicación histórica de ocupación ancestral o tradicional de pueblos originarios. No hay gente que ha sido despojada de su tierra y está intentando recuperarla luego del tiempo transcurrido, una vez que se pudo rearmar, digamos. Emocional y socialmente, digamos, sino simplemente son dos personas haciendo un negocio que, por supuesto, también la presentación de la provincia tiene que ver con que ni la cantera, ni la corta de árboles nativos, ni la corta de árboles implantados han tenido ningún tipo de autorización de nada. No solamente eso, sino que tanto en el año 2019 como en el año 2020 y a efectos de prevenir incendios forestales, porque realmente cuando se hizo la tala rasa de pinos, quedaron todos ahí volteados con las piñas colgadas de las ramas secas. El SPLIF ha hecho un trabajo enorme, súper comprometido y de gran riesgo también, porque el primer pedido, cuando yo vi eso, lo primero que hice fue, digamos, después de paralizar, nosotros hicimos una primera inspección ocular, recorrimos todo el campo, pedazo a pedazo, digamos, palmo a palmo. Cuando vi eso, lo primero que hice fue pedirle al SPLIF que interviniera y que hiciera quemas ya controladas, porque estamos hablando del mes de septiembre del año 2019, así que el SPLIF se recontrajugó en cuidar eso porque tenía un potencial de peligro en cuanto a incendios forestales muy grande. Así que bueno, el SPLIF intervino eso. En el año 2020 volvemos a ver lo mismo y el SPLIF vuelve a intervenir y poner un montón, es decir, como que el Estado también ha estado poniendo esfuerzo, decimos, gastos y sobre todo personal y mucho laburo de la gente para controlar eso y que no sea un problema grande. Entonces, estamos frente a eso, digamos. Esto no me lo contó nadie. Yo recorrí 3 veces el campo, de punta a punta. Son 40 y pico de hectáreas y no había nadie viviendo. No había nada, ningún indicio de que alguien fuera a vivir. Sino, pero al contrario, aparte de esa lógica, es incompatible de quién va a hacer un negocio. ¿Sí? Lo que pasó es que, bueno, el avance del proceso judicial, como todo proceso judicial, con sus lentitudes, con sus idas y con sus vueltas, esto fue a la Cámara, el desalojo tuvo 3 etapas o sea, de medidas cautelares, ¿no? El primero fue paralizar los trabajos, como no se cumplió, se desobedeció sistemáticamente la paralización de los trabajos, es decir, siguieron sacando áridos y siguieron cortando árboles. Hicimos una segunda medida en la cual se dispuso que todo el campo quedara en manos de la provincia, pero le dimos a las dos personas que estaban viviendo permisos de continuar viviendo ahí, porque esto fue en el momento más duro de la cuarentena 2020, digamos, donde inclusive estaba hasta prohibido mudarse, digamos. Entonces, estamos hablando de julio del año pasado, junio, julio del año pasado. Entonces, le dimos permiso de mudarse porque no se podía andar circulando ni girando por ahí. Aún con esto, digamos, con todo el campo formalmente entregado por el juzgado a la provincia, estas personas siguieron desoyendo y siguieron cortando. Encontramos un aserradero móvil adentro del campo. Esto fue fotografiado. Después, cuando yo fui a hacer la inspección ocular, el aserradero no estaba, pero estaba todo el aserrín, las tablas canteadas, digamos, bueno, estaba todo. Y ahí fue que ya ante semejante incumplimiento por segunda vez, digamos, nuestra tercera medida es dictar el desalojo total. Aparte ya había bajado, digamos, esta característica tan rígida de la cuarentena producto de la pandemia, entonces ya daba lugar para decirle a uno, bueno, ahora ya no puedes estar más, andate. Pero principalmente por el incumplimiento. Digamos, uno cuando dicta una medida cautelar lo que trata es que cuando llegue la sentencia, que como en todos los casos tarda bastante tiempo, que cuando llegue la sentencia, esa sentencia tenga sentido porque existe algo de lo que estamos discutiendo, ¿no? Si no, desaparece. Y acá el grado de afectación ambiental era tan grande que el deterioro de los recursos naturales era enorme y estaba degradando el valor, digo el valor, no en el precio, el valor del campo, ¿sí? Entonces fuimos parándolo, fuimos con bastante paciencia. Ahora miro para atrás y digo, capaz que fuimos hasta demasiado cuidadosos de esta aplicación progresiva de medidas cada vez más duras y ninguna funcionó. Entonces se dictó el desalojo total. Normalmente cuando es eso se le da un plazo a la gente para cumplirlo, no lo cumplieron voluntariamente y el paso siguiente entonces es la aplicación de un procedimiento de desalojo compulsivo, que por supuesto es una cagada porque esto implica el uso de fuerza, es un procedimiento violento, horrible por todo uno lo quiero mirar. Pero entiendo yo que está ampliamente justificado porque la alternativa a eso es la continuidad de una destrucción sin ton ni son, que simplemente es un sacrificio de patrimonio común en pos del negocio de dos personas. Bueno, en 2 días, no, 2 días no, 4 días antes creo que fue de que se pusiera en marcha el desalojo por la fuerza. Es que estas personas, bueno, aparecen un grupo grande de personas que hasta el día anterior no estaban, no había nadie viviendo en el campo, insisto en esto, yo lo recorrí 3 veces de palmo a palmo, y queriendo convertir esto como propagandísticamente en una cuestión de derecho a la tierra, que realmente no lo es. Digamos, lo que es esto es un derecho a la depredación que yo no estoy dispuesto a tolerarlo, digamos, a darlo. Y no me parece que el Estado tenga que esté para permitir esto. Digamos, está bien que se usen las cosas como corresponde, quién corresponde, con los permisos, con los controles que correspondan, porque de hecho el ripio se usa. No es que estoy diciendo no se puede usar ripio, estoy diciendo hay que más o menos controlarlo, digamos, más o menos mantener algún resabio de respeto por el medio ambiente, por las generaciones venideras, por las generaciones actuales también, bueno, todo lo que ya sabemos, no voy a repetir. Musillo, en Bolsón han sido tapa incluso de diarios nacionales las tomas, las recuperaciones de tierra y tomas de tierra en este último tiempo, este último verano, incluso con fuertes posicionamientos por parte del intendente, de la gobernadora, del ex gobernador. Sobre esta toma no ha habido ningún tipo de expresión. ¿Esto le sorprende? ¿Le encuentra algún razonamiento? No, yo qué sé, yo trato, en parte porque creo que es lo que corresponde y en parte también por mi salud mental, de no hacer especulaciones políticas con mi laburo, digamos. Supongo Sí, es cierto que no parece haber una gran presión sobre esto, desde mi punto de vista, porque yo, por ejemplo, he tenido acá, bueno, esto ha sido público, un amparo ambiental de la municipalidad, digamos, superpuesto a lo que el INTA presentó en el Juzgado Federal de Bariloche por la toma del Río Azul, del Mirador del Azul. Bueno, y sí, se ven como intereses. A ver, no, no intereses, interés, digo, como una presencia más activa, ¿no? De las personas que impulsan los juicios en algunos casos y en otros casos. Pero no trato de no hacer demasiada especulación, sí trato de concentrarme en mi trabajo y por supuesto mi trabajo, porque yo no quiero decir, caer en la tontería de decir que una sentencia judicial es una cosa impoluta, una sentencia judicial es producto de una red de intereses, de la resultante de una tensión de intereses en la sociedad, al igual que la ley es resultante de una tensión de intereses en la sociedad, que de repente predomina uno u otro. Entonces, no es que cuando digo esto, no trato de hacer especulación política, no significa esto que yo quite la mirada del contexto político en el cual yo voy a decidir una cosa o la otra cuando me tocan estas cuestiones más políticas, si se quiere, más relacionadas con el funcionamiento de la comunidad. Claramente esto está en un contexto político, en un contexto de por qué pasan las cosas que pasan y por qué alguien accede a algunas cosas y otros no. Por supuesto, esto no, no, no soy ciego a esto. Nada, me parece que tengo que pensar esto y tratar de hacer lo mejor que pueda mi trabajo, yo qué sé. ¿Cómo queda entonces esta situación en la actualidad con la suspensión momentánea de este desalojo y ahora? No, bueno, esta es la situación actual, es de que el desalojo, ya te digo, por esta conversación que tuve con el personal policial en ese momento, está suspendido, no, no, digamos, está como en stand-by, digamos, no, no es que esté caído ni nada por el estilo. Yo en ese momento cité a esta gente a una audiencia, a ellos solos, que vinieron con sus abogados, estuvimos conversando también sobre alternativas, digamos. Pero bueno, y ahora también está este escenario nuevo, que por más que no sea genuino, es real, de estas personas que están allí en ese predio, que habrá que darle una respuesta específica a esa situación. Yo realmente desconozco la relación, o sea, cómo se configura la relación entre estas personas que llegaron con las dos personas que estaban ocupando el predio previamente, no tengo ningún dato ni ninguna sospecha al respecto, digamos, habrá que confirmarlo en todo caso. Pero bueno, se supone que habrá que dar alguna respuesta específica a estas personas, que quizás algunas tengan necesidad de tierra, pero digo, lo que no tiene que quedar, no, no puede perderse de vista es que si tenía alguna necesidad de tierra, fue ingresó a un lugar donde ya estaba ordenado el desalojo por la fuerza. No, no es que fue un lugar que podría quedarse y que las personas objeto de ese desalojo por la fuerza eran estos dos, no sé llamarlos empresarios o bueno, como queramos llamarlo, que están resistiendo el desalojo. Entonces, meterse ahí no es inocente. Yo digo, ninguna sentencia está descontextuada, tampoco un ingreso a una tierra está descontextuado. Bueno, ese ingreso fue en este contexto. Entonces, nada, obviamente da que pensar y da que ver, bueno, cuál será la respuesta que habrá que darle desde la provincia a esta situación particular. En lo personal, el juzgado dictó, en lo personal, digo, mi pensamiento personal y desde el trabajo que estoy ejerciendo ahora, el juzgado dictó el desalojo está firme, yo antes decía antes. El segundo desalojo, el que dice, bueno, todo el campo queda en manos de la provincia, estas personas solamente tienen un derecho de habitación y si tocan algo van a ser desalojadas del todo, inclusive con ese apercibimiento, esta resolución nuestra fue apelada a la Cámara de Bariloche, que es nuestro organismo superior, y la Cámara lo confirmó. O sea, este desalojo y el apercibimiento de que si tocaban algo más se los iba a sacar fue confirmado por la Cámara, así que está firme, digamos. Bueno, compleja la situación entonces y seguiremos atentos a cualquier novedad. Imagino yo que toda la situación también de los incendios, como decía hace un ratito atrás, le mete mucha complejidad también, ¿no? A esta situación particular donde, bueno, amenazan con prender fuego todo, ¿no? Sí. Yo creo que... Perdón, y frente a esto, la provincia, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? Mira, en principio, digamos, una de las partes de la provincia, que es la policía, está sosteniendo por ahora un control para que no ingrese más gente en el lugar, digamos, un control así en el perímetro que es muy largo porque son frente a dos rutas. Y después, nada, ahora no hay un accionar concreto porque en el predio está este grupo grande de gente que no hay un ingreso. Por ejemplo, como te digo, este trabajo del SPLIF que ha venido haciendo y que realmente ha sido muy valioso y muy comprometido, ahora no se está dando, por ejemplo, porque está todo esta situación con las personas que están allí. Así que, bueno, no sé, tendremos que resolverlo. Espero que haya contexto como para resolverlo lo antes posible y de la manera más pacífica que sea posible. Realmente es mi aspiración. No sé si lo voy a poder lograr, pero... Bueno, muchísimas gracias. Vale, no, al contrario, gracias a ustedes.